Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y en el Día de la Madre quiero desearles a todas las madres muchísimas felicidades, que Dios los bendiga un montón y un beso para todos.